Juré que no iba a llorar. A veces me siento solo. Lo olvido cuando me drogo, pero no logro cambiar la fucking realidad. Desperté estando solo en la capital. Muchas cosas en mi cabeza quiero escapar. Desperté estando solo en la capital. Muchas cosas en mi cabeza quiero escapar. Hace años no estoy bien. Ayer pregunto a mamá qué pasaba por acá y no le pude decir nada porque tengo que taparme. Persigue el karma, me tengo que calmar o si no moriré. Juré que no iba a llorar. A veces me siento solo. Lo olvido cuando me drogo, pero no logro cambiar la fucking realidad. Desperté estando solo en la capital. Muchas cosas en mi cabeza quiero escapar. Desperté estando solo en la capital. Muchas cosas en mi cabeza quiero escapar. Ya no sé ni qué se siente. Quiso llevarme a la muerte. Ahora estoy acá, solo pienso en el presente. Fumando vapor en la capa y yo quiero brillar, no me entiende. Hablando con mi pensamiento, rezando pa' volver a verte. Estamos jodidos, jodiendo la voz. Muchos demonios en mi habitación. Miro la luna, me fumo otro blunt. Todo esto vale, no tengo otra opción. Tengo que hacerlo y ganar los papeles. Lágrimas frías, corazón de nieve. Tengo que hacerlo y ganar los papeles. Lágrimas frías, corazón de nieve. Quiero escapar. Desperté estando solo en la capital.